Volvemos al aire de este En Colectivo. Ahora sí vamos a poder conversar con Luis Burgos. Estábamos justo ajustando cuestiones técnicas. Él es integrante y comunicador de la comunidad de Agüita Calchaquí de La Aguada, provincia de Salta. Te damos la bienvenida al aire de La Mosqui, Luis. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. La verdad que, bueno, siempre es un gran agrado estar con este tipo de, bueno, de entrevistas. Nosotros estamos acostumbrados también a hacer en la mañana entrevistas. Con esto es lo que tiene que ver la comunicación popular, campesina, indígena, alternativa. Nos contabas, Luis, que estás justo en este momento en la radio, ahí de la comunidad. Sí, en este momento acabo de, por problemas técnicos, estamos saliendo con la llamada nomás, porque, bueno, no sé qué sucedió ahí que se cortaba. Las señales seguro no, sí. No nos cortan ahí la comunicación, Luis. Y Luis, vos como integrante de la comunidad de Agüita, vienen denunciando una usurpación en este territorio comunitario que tienen ustedes, que ha sido relevado por la ley 26.160. Comentanos vos de tu perspectiva los hechos que han venido aconteciendo ahí en la comunidad. Bueno, la comunidad La Aguada está ubicada a 9 kilómetros del pueblo de Cachi y cuando se constituye la comunidad, sea en el año 2009, 2010, que empieza a reorganizarse la comunidad para tramitar lo que son los derechos, ¿no? De, por ejemplo, solicitar personería jurídica, solicitar un relevamiento territorial. Y bueno, en el 2011 llega, hay varios problemas, no solamente uno, pero puntualmente vamos a citar al problema que tenemos territorial con José Luis Montero Alessanco, que él es un empresario de vitivinícola. Entonces, él llega en 2011 a La Aguada y compra terreno donde vive la gente, o sea, son 40 familias las que viven y llegan y dicen, bueno, nosotros somos los dueños donde están ustedes viviendo, pero encima no fue el dueño del, no fue Alessanco, mandó un escribano y lo dijo, bueno, habló en nombre de Alessanco, bueno, él es el nuevo dueño, pero él es bueno con ustedes, dice que le va a dar la titulación de, le va a dar el espacio de tierra para ustedes, pero se tienen que ordenar como en un barrio y vivir más cerca porque están todos dispersos. Y bueno, a ese fue el atropello desde el comienzo, en el año 2011, porque llegan gente así sin vergüenza, con papeles, pero con muy poca vergüenza, a querer a ordenar y hacerse lo bueno, ¿no? Porque ahí en la reunión estaba uno de los hermanos que habían sido desalojados en diciembre de 2010 en Las Pailas, y le dijo, no, ustedes siempre hacen lo mismo, vienen, se hacen los buenos, dice, bueno, le vamos a dar esto, que, pero después nos desalojan, como fue muy terrible ahí en Las Pailas, y bueno, nosotros que le dijimos, no, o sea, no, acá somos una comunidad, o sea, tenemos el derecho posesorio, no tenemos los papeles, pero ya estamos aquí, y acá fueron nuestros abuelos, nuestros padres, que vienen ya de aquí, digamos, desde siempre, en Cachi. Y esa es la situación. Luis, ustedes habían sido relevados en esta comunidad, ¿verdad? Sí, por la ley 26.160, bueno, ahí se solicitó a los técnicos del INAI, bueno, se hizo todo el trabajo del relevamiento, así que con los papeles estábamos ahí al día, y más que nada también lo que es la organización, o sea, si bien los papeles son una cosa, también está lo que es la organización de la comunidad, yo le digo la reorganización, porque bueno, desde 1492 que nos desarmaron todo lo que es la comunidad, impusieron el yo, el capitalismo, todo, la conquista, la colonización, la evangelización, y bueno, así, sí, de verdad que tenemos los papeles, bueno, ya salieron, demoraron, tuvieron mucha traba burocrática para sacar lo que es la personería jurídica, que entre comillas no nos las tendrían que pedir a nosotros, en todo caso que le pidan a las otras comunidades descendientes de países que vienen, no sé, italianos, franceses, pero bueno, el pueblo originario, nos piden personalidad jurídica, bueno, lo hacemos, le pedimos, lo solicitamos, cumplimos con esa normativa, como les gusta decir a ellos, la normativa vigente, cumplimos con, para enmarcarnos en lo que es la ley, y se demoran, nos demoró 8 años, después de haber tenido desalojos, represiones, 8 años el gobierno de la provincia de Salta se demoró en entregarnos a nosotros lo que por derecho nos corresponde, tener una personería jurídica. En esos 8 años hubo avance de Montero, de otros empresarios, derechos que no pudimos acceder por no tener a una personería jurídica, ¿sí? O sea, sí. Son muchos los impedimentos, trabas que hace el gobierno de la provincia y que a la vez nos perjudica a nosotros porque, bueno, no podemos, ya es un esfuerzo juntarse, llevarse bien en la convivencia, y rearmarse con lo que es la fortalecer lo que es la comunidad. Imagínese después que no, desde los gobiernos nos vayan poniendo trabas y bueno, pero sí, están los papeles del relevamiento, toda la carpeta técnica, pero bueno, esto Argentina es un país así, ¿no?, que lleva una guerra silenciosa con los pueblos originarios, que no se habla mucho, claramente, no claramente. Se dice, no está todos los días en los medios, ¿sí? Luis, recordamos sí. a la audiencia que estamos hablando con Luis Burgos, integrante y comunicador de la comunidad de Aguita Calchaquí de la Aguada, esto en la provincia de Salta. Luis, en su momento, cuando vos estás hablando de hace 8 años atrás, ¿puede ser que estaba Urtubey en el gobierno? Haceme acordar. Sí, Urtubey. Urtubey, claro. Y hoy está gobernando... Sainz. Gustavo Sainz. Sí. Bien, que sigue la misma línea que Urtubey. Sí, sigue en la misma línea, no cambió absolutamente nada. Al contrario, siguen desmontando, siguen están peor todavía, o sea, no hay avance en este país. Claro, justamente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay batado a un montón de cosas, sobre todo el tema de la crisis económica que va a nivel nacional. Y es muy largo por ahí para explicarlo, pero es muy fácil. Están viajando gobernadores a América del Norte vendiendo bosques, vendiendo la tierra para extraer minerales, y no les calienta a quien esté viviendo ahí. A las empresas multinacionales no les importa, y tenemos gobernadores que dicen que van a tener todas las garantías reprimiendo justamente al pueblo, como fue a ustedes en el 2019. Sí, la verdad que, bueno, todo lo que... Por eso nosotros, los pueblos originarios, somos en realidad los defensores del territorio. Y ese es el pequeño aporte que podemos hacer, ¿no?, a la humanidad, porque a nosotros nos molesta que hayan la contaminación, la minería a cielo abierto, el extractivismo, el desmonte desmedido, y bueno, estamos hablando de qué, de cuidar, porque nosotros consideramos a la madre tierra, ¿no? En agosto pasamos las festividades en homenaje a la madre tierra, porque bueno, justamente es parte de nuestra cultura, y bueno, ahí nos afirmamos nosotros, porque ocurrió un genocidio, y bueno, y por suerte está el genocidio quiere decir, bueno, la muerte de las culturas, todavía nos queda algo, si bien acá en la región de Aguita se perdió el cacán, que era la lengua materna, pero bueno, tenemos algunos conceptos culturales, y bueno, la madre tierra es uno de ellos. Luis, qué interesante esto que nos contás del trabajo que siguen haciendo para mantener viva ahí la llama de la cultura de sus pueblos. En la comunidad de La Aguada, ¿cuántas familias son las afectadas por esta problemática que nos contabas con el territorio? Sí, en el 2010 se censaron 40 familias en la comunidad. Así que bueno, son... ya se fueron agregando, bueno, faltaría actualizar, pero nos suma aproximadamente 40 familias. Luis, y también comentaban ustedes en las distintas difusiones que se hicieron y que nos llegaron a nosotros, el tema de que ustedes trabajan áreas de cultivo. Y justamente los poseedores actuales de la tierra que han trasladado a muchas personas ahí de la comunidad, los han trasladado hacia lugares con tierras duras que ustedes no pueden trabajar. ¿Puedes comentarnos de esta situación? Bueno, eso es lo que pasa, digamos. Acá el cacheño, el nativo de aquí que vivió desde siempre en Cachi, lo van relegando, lo van sacando de las tierras donde, bueno, tienen agua, donde se puede sembrar, y lo van, le dan lugares para que hagan su casa al lado de una peña. Una peña es una piedra roca, una roca, y ahí tiene que cavar el hermano para poder hacer su casa. ¿Sí? Y eso sucede. Hay muchos hermanos que van de la Aguada, de los parajes, piden una tierra al municipio, y el municipio le da dentro de lo que son los barrios ya en Cachi, y bueno, y sucede lo mismo. O sea, están las máquinas que tienen que, como de alguna forma, cavar lo que son los cerros, las peñas, y ahí le dan la casa para que haga el hermano. ¿Y de qué va a vivir si no tiene cómo sembrar? No tiene. Acá la cultura es de la siembra, eso es lo ancestral. Tener nuestro propio plantar y sembrar y cosechar nuestro propio alimento. Eso es lo que nosotros, cuando relevamos, dijimos, bueno, estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho. Esa zona de cultivo es nuestra posesión, nosotros la cultivamos y por eso lo ponemos en un relevamiento territorial, ¿sí? Claramente. Al margen que los papeles lo tengan otros, que son contados con los dedos de una mano los que se hacen los dueños de Cachi, porque el Estado argentino, eso es lo que marca, dice, bueno, ustedes tienen que decir, bueno, cuál es la tierra de donde ustedes habitan tradicional y públicamente, bueno, es esta, sí. Y bueno, ¿por qué? Porque después el Estado argentino, de que salga este relevamiento, va a otra instancia que tiene que ver con lo que son, en este caso, la expropiación de las tierras, si es que realmente ellos la compraron de buena fe, y bueno, pero se tiene que hacer toda una investigación, todo, es como llegaron esto a tener los papeles, ¿no? De ser, bueno, de, porque esto ya viene de la encomienda, acá todavía se sigue manejando un sistema feudal, parece que estamos en el medievo acá en Salta. A eso quería llegar, Luis, y... Y con esta sería la última pregunta, porque ya nos pisa la pauta, ¿viste? Pero no dejo de atar esto a la época de la conquista, donde venía el español, ¿no? Y prometiendo un montón de cosas, regalando mentiras, que es lo que están haciendo ahora, y sacando a los pueblos originarios de los lugares donde se habían asentado. Acá en Mendoza pasó en el área fundacional de Mendoza, echaron al pueblo huarpe. Bueno, está pasando ahora con los mapuches en el sur, y en el norte ni que hablar. En el norte no tienen prensa, entonces todo lo que pasa no se entera a nadie, salvo gente como vos que expresa con radios comunitarias. Luis, ¿cómo podemos buscarlos en las redes sociales a ustedes desde la radio para seguir divulgando lo que sucede ahí en la comunidad, estar al tanto de lo que ustedes van informando? Sí, lo pueden hacer ahí, tenemos en el Facebook, ponen FM Diaguita, Ambrosio Casimiro, y si no, también tenemos el blog de la radio, que es radioambrosiocasimiro.blogspot.com. Tomando nota y lo vamos a compartir en las redes sociales aquí de La Mosqui. Luis, ha sido un placer hablar con vos y que nos comentes lo que sucede allá en la comunidad, a tejer lazos, y más de una vez serás bienvenido aquí en la radio cuando quieran expresar, conectar, y que podamos establecer ahí un vínculo de comunicación popular entre ambas comunidades. Ojalá que podamos seguir trabajando, haciendo intercambio de información. Bueno, les mandamos un gran abrazo a todos ahí. A vos. Muchas gracias, compañero. Hasta luego. Chao. Bueno, ya hablábamos con Luis Burgos, el un representante y un integrante de la y comunicador también de la comunidad de Aguita Calchaquí de la UADA, esto es en la provincia de Salta, que nos contaba la situación, cómo se continúa hace 500, 5 siglos igual, decía la canción de Gieco. Y bueno, continúa hoy exactamente lo mismo. Echan a los pueblos originarios de tierras que han vivido por miles de generaciones y vienen, los echan, le sacan la tierra con un papel que no tienen ni idea de dónde salieron ese papel, quién se los vendió, quién dio la autorización para vender. Y aún hoy no hay reparación de cara a las comunidades originarias, no se ha devuelto ni un centímetro de tierra.